Linda, linda, linda, que yo canto. Me vo, que yo canto aquí. Linda, linda, linda, que yo canto. Me vo, que yo canto aquí. Porque ya estoy cantando cha, cha, cha, si. Linda noche, porque ya estoy cantando cha cha cha si. Yo linda y revolucioné. O mate cayó no quer. Linda noche, linda linda linda que yo canto. Me voy, oh qué linda. Linda linda linda que yo canto. Me voy, esa brosita. Linda, linda.